los santos son de los dos. Vuela, vuela alto, el viento te guiará. Nuestro amor sincero nunca tendrá final. Fue tu mirada inocente, mar de pasión. Fueron tus brazos refugio de voz. Tal vez un día escuches esta canción y tú regreses sin decir adiós a nuestro amor. Vuela, vuela alto, vuela mi corazón. Vuela que tus sueños ya no son de los dos. Vuela, vuela alto, el viento te guiará. Nuestro amor sincero nunca tendrá.